It's written in the scripture. Bueno, hace nada nos contaba Ana Sanz, concejala de Cultura de aquí del Ayuntamiento de Cuarte, cuáles iban a ser los eventos, todas las la programación, ¿no?, que se había preparado para darnos cita culturalmente aquí en el municipio en esa semana cultural que ya es tradicional y que de alguna forma también nos incumbe aquí a la radio, porque también procuramos que esta semana sea especial. Y como Ana, yo también tengo que agradecer a la gente que hace posible que la podamos realizar, como los colegios. Bueno, siempre en esta Semana Cultural yo les pego al aldabonazo en la puerta y les digo, oye, que me gustaría hacer algo con vosotros. Y siempre están tendiendo esa mano para hacerlo posible. Así que este año yo había propuesto a los directores de los colegios que vinieran los niños aquí a modo de contertulios, que es una profesión casi ya muy de moda, ¿no?, en estos días de hoy, para hablar de libros, de música, de pintura y de canciones que para ellos fueran importantes o relevantes. Así que, bueno, de momento contamos con los nenes del Colegio Ramón y Cajal, que yo quiero que vayan diciendo uno... Ay, de Ramón y Cajal, perdón, de Foro Romano, que vayan diciendo uno a uno los nombres. Así que, venga, ¿quién empieza a decir su nombre? Hola, me llamo Julia. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y vienes del Colegio Foro Romano. ¿Y tienes cuántos añitos? Tengo 9. Los cumplí el lunes anterior. Ay, felicidades. ¿Cómo se vive con 9 años? ¿Se ve la vida de otra manera que con 8? Como 8. ¿Igual que 8? ¿Qué? ¿Igual que 8? ¿Se ve la vida igual que si tuvieras 8 años o ya la ves diferente un poquito? No, se ve como 8 años. Se ve como... No me hagas caso, di claro. ¿Cómo vas a ver diferente si acabo de cumplirlos? Bueno, al lado de Julia, ¿quién está? Andy. ¿Qué tal, Andy? Bien. ¿Cuántos años tienes tú? ¡Que no oigo! ¿Cuántos años tienes tú? No oigo nada. A ver, ¿cuántos años tienes? 9. 9 añitos. ¿Eh? ¿Y quién más está por ahí? A ver. Leire. Leire, ¿cuántos años tiene Leire? ¿También 9 años? Voy a cumplir 9. ¿Vais a cumplir 9? ¿Quién está al lado de Leire? Amaya. Amaya, que también tiene 9 años, o a punto de cumplirlos, entiendo. Sí. ¿Sí? ¿Y al lado de Amaya? Paula. ¿Qué tal, Paula? Bien. Vale, a Paula le oigo flojito. Yo no sé si acercaros al micrófono, acercaros bien. ¿Quién hay al lado de Paula? Eneco. Vale, pues a Paula y a Eneco les oigo mal. A ver ahora, Paula y Eneco, ¿hola? Hola. ¿Hola? A ver. Hola. Bueno, yo no sé qué. A ver, ahora, Paula y Eneco, ¿hola? Hola. Ahora sí, que os oigo bien. Bueno, ¿qué os dijeron cuando de repente un día van los profes y os dicen, oye, que tenéis que ir a la radio a hablar? ¿Lo celebráis o no tanto? ¿Os gusta venir aquí a la radio o no? Sí. Ah, qué bien. Y cuando os dijeron, oye, tenéis que hablar de las majas de Goya. ¿Ya sabíais quién era Goya? Sí. A ver, ¿quién me dice quién es Goya? Yo. A ver, Julia. Se llamaba Francisco Goya, que vivía en el siglo XVIII en Fuentetodos. Sí. Que era el pintor para el rey. Muy bien. Gracias. Es que lo estudié con mi padre. ¿Y quién más me sabe decir algo de Goya? ¿Os gusta lo que pinta Goya? Sí. Mucho. ¿Sí? A mí más o menos. ¿Quién dice más o menos? Leire. Leire, más o menos. ¿Por qué? ¿No te acabas de convencer? Es que la maja desnuda mucho no me gusta. ¿No te gusta mucho? ¿Te gusta más la maja vestida? Sí. Vale, ¿y por qué no os gusta la maja desnuda? A ver. A mí me da un poco de asco. ¿Te da asco la maja desnuda? Sí. Sí. Ay, va, mira, pues nunca lo había pensado que pudiera dar asco. Pero bueno, a ella le pasa. ¿A alguien más no le gusta la maja desnuda? A mí no. ¿Tampoco? A mí me gustan las dos. Tampoco. ¿A quién le gustan las dos? ¿A Julia? Sí, a mí. A mí también. Y a mí. Está bien, ¿no? Oye, ¿y sabéis algo más de la vida de Goya? No. ¿No? ¿No? ¿Luego también habéis visto pinturas que dan un poco de miedo? No. ¿No? Ah, pues os invito a que veáis pinturas, porque tiene pinturas que son muy bonitas y muy bucólicas y muy bien. Y luego tiene unas pinturas que dan un poquito de... Uf, de impresión, ¿eh? ¿Como cuál? Como, por ejemplo, hay una cabecita de perro que está como hundida en la arena. Luego está Saturno devorando a su hijo, que es un cuadro muy espectacular también. Ay, ya sé. No me da ni miedo. Bueno, porque no lo has visto. Andy, eres un chico. No lo has visto. Bueno, a ver, ¿quién me dice algo del cuadro de la maja vestida, que es el que más os gusta? A ver. ¿Quién? Qué rica. ¿Es rica? ¿Sí? ¿Qué más? Va de blanco. ¿Sí? Y no me acuerdo de más. ¿Quién más se acuerda de algo de este cuadro? ¿Algo que nos pueda contar? Julia, habla. Ah, que está tumbada como en un sillón. Sí. O algo parecido. Y de hecho ya se ha creado la expresión, cuando alguien está tumbada así se le dice que está como la maja de Goya, ¿no? A raíz de ella ya se... Sí. Nunca la he oído. Nunca la había oído. Pues mira, ahora ya si te dicen, estás como la maja de Goya, ya sabes que estás así como medio tumbada. A ver, ¿algo más que decir de este cuadro o pasamos ya a hablar de otra cosa? Pasamos. Vale, entonces escuchar esta canción, ¿eh? Bueno, a ver, se llama Moving. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? A ver. Macaco. Macaco. ¿Y quién sabe decirme qué es lo que cuenta la letra y por qué habéis elegido que sea Moving? A ver. Porque es muy divertida y habla sobre cuidar el planeta. Habla sobre cuidar el planeta. Y escucharlo. Y el movimiento. Y el movimiento también. ¿Y quién dice escucharlo? Yo. Amaya. ¿Escucharlo? ¿Dice que escuchemos el planeta? ¿Y cómo creéis que está el planeta hoy en día? ¿Se le cuida? ¿Lo tratamos bien? Normal. No, un poco. Normal. Estamos ensuciando un poquito. Lo estamos ensuciando un poco. Muchito. Un poquito, muchito. Mucho. ¿Y de quién es culpa? ¿De los mayores que no lo sabemos? Que luego además venís vosotros y os vamos a dejar todo muy mal. Sí, de los mayores. ¿Y entonces qué les podemos decir a los mayores para que lo cuiden? Que no contaminen tanto. Y no les castigamos. Que reciclemos juntos. Que reciclemos todos juntos. Hay que reciclar, por ejemplo, ¿verdad? Y que no cojamos tanto el coche. Ay, ¿quién ha dicho eso? Eneco. ¿Ves? Claro, ahora iba a decirlo yo. ¿Qué pasa? Que estamos todo el día metidos en un coche, ¿verdad? Sí, sí. Es que no saben ir andando o en bicicleta. Eneco, porque así se contamina menos. Pero claro. Eneco, ¿tú irías a esta plaza que está en Zaragoza desde aquí caminando? No, pero yo... Pero puede en bicicleta. Sí, también. En bicicleta, en vez de en un coche ir uno, que en un coche vayan varios o que utilicen el autobús. Mira, por ejemplo, claro, también se puede hacer eso, compartir coches. Oye, ¿habéis montado en el tranvía? Sí, sí. No. Yo no. Yo en un metro. Yo el viernes para ir a por el traje de comunión. Ay, ¿y qué tal? ¿Qué tal el tranvía? ¿Va bien, va rápido? Sí. ¿Sí? Pero unas colas. ¿Había mucha fila para subir? Sí. Por ahora es gratis, algún día iré en tranvía. Yo también. Ah, bueno, claro, es gratis hasta... Yo no sé algún día iré con toda la familia. Pero está repleto de gente. Yo nunca he montado en un tranvía, pero sí que en un metro. ¿En un metro? ¿Y qué tal la experiencia en el metro? Bien. Yo en Barcelona. Yo en Barcelona monté en metro. ¿Y qué es mejor, el metro o el tranvía? Pues yo creo que el metro, porque no contamina tanto, va por debajo de la tierra, no por arriba tiene que cortar más árboles para hacer una carretera. Y no necesita gasolina, ven electricidad. Oye, ¿sabéis qué? Y encima no cambia tanto el paisaje. ¿Qué has dicho? Que sois muy listos. Gracias. ¿Ya lo sabéis vosotros? Sí. Más o menos. Es que me estáis dejando un poco sorprendida y alucinada de lo bien que habláis y lo que sabéis... Porque sabéis lo que decís, además, y no sé, como sois pequeñitos, me extraña que seáis tan listos. Tan pequeñitos no son. Bueno, claro, es que comparada conmigo sí que sois pequeñitos. Sí. Bueno, dejamos de lado la canción y nos vamos con esta peli, ¿eh? A ver, escuchar. Nueva York, allá vamos, nena. Capitán, Se acaba el combustible. No mires, muñeca. Puede ser espeluznante. Es más divertido si levantas los brazos así. ¡Despliegue! ¿Dónde estamos? En San Diego. Esta vez estoy seguro en un 40%. Creo que es África. ¡Jau! Os traemos solo felicidad y saludos. Perdón. ¡Hola a todos! ¡Ha llegado vuestro rey! A ver, que esto es fácil. ¿Qué película es? ¡Madagascar! ¡Ah! ¡Madagascar 2, muy bien! Sí. Bueno, bueno, no se diga. Julia, no te sabes el título, pues no lo digas. Bueno, a ver. Exactamente, bueno, sí. Claro que sí. Oye, ¿quién me sabe decir de qué va esta peli? A ver, alguien que no haya hablado y que le toque hablar. No, Neko no ha hablado casi nada. Venga, Neko, pasadle un micrófono. A ver, déjale un micrófono a Neko que se lo oiga bien, que si no, no le oigo. Pues que están los Alex y los demás. Y estaban en Madagascar y construyen un avión y se les rompe el avión mientras el viaje y aterrizan en África sin querer. Y allí hacen amigos y se quedan allí. Muy bien, Julia. Y Alex, que es el león, descubre cuál es su padre. Ah, oye, es emocionante entonces. ¿Os hace llorar? Sí, divertida. O sea, te hace reír y te hace llorar al mismo tiempo. ¿Os emocionáis con esta película? Sí. Bueno, llorar no. Llorar no. Es que yo me emociono cuando encuentran a su padre. Por eso. Yo, es que... Yo me refiero a eso. Uno llora cuando se emociona, cuando encuentra, por ejemplo, al padre, ¿no? Sí. Ahí es un momento muy emotivo. Sí, sí. A mí lo que más me ha gustado cuando Alex vio todo chuletas. Sí, sí, sin que nos muerda la cebra. ¿Ah, sí? Mola. Pero eso es la 1 y esta es la 2. Ya lo sé. Bueno. Pero mola. Sí. Que veis películas, escucháis música, de vez en cuando os enseñan alguna pintura. Luego también es importante la lectura, ¿no? Sí, sí. Y a mí me encanta el título, me parece divertidísimo. Un elefante en mi sopa. Sí, sí, mola. Pues está muy bien el título y me gustaría saber quién lo escribió. Fernando Lalana. ¿Y quién es este señor? A ver. Un escritor un poco famoso que hace... Bueno, muy un poco, famoso. Que hace libros... Que hace libros infantiles. Hace libros infantiles. ¿Y quién me cuenta de qué va el elefante en mi sopa? Yo, por favor. A ver, ¿quién? A ver, Julia. Es un niño que recibe por una sopa un mensaje de socorro. Y luego se van a una fábrica. A ver, es un niño, y su hermana. A ver, espera, a ver si lo entiendo, Julia. Está un niño enfrente de un plato de sopa comiendo y se encuentra un mensaje. No. Sí, no. Con las letras de la sopa. Pero no exactamente se lo encuentra. Con las letras de la sopa. Vale. Sí. Tiene un juego de letras y se pega toda la noche intentando descifrarlo, pero en el colegio hay un amigo que le ayuda a descifrarlo. Que ponía... Ayúdame, por favor, Federico. Ayúdame, por favor, Federico. ¿Y entonces qué hace cuando le dice que ayúdame? Va a la fábrica de sopas con su hermana. Sí. Y rescatan a Federico, que es un elefante africano que lo utilizaban para hacer sopa. Y que está de trompa de elefante. Ha perdido un mogollón de... Y estaba todo arrugado. Y cuando se entera el niño lo que ha comido la noche anterior, le dan náuseas. ¿Le dan náuseas? Y le dice a su hermana que le recuerde que va a tirar la sopa de rabo de buey, que también es de ese tipo. Sí. Rabo de buey encima. Uy. Bueno, oye, ¿y Fernando Lalana va a ir dentro de poquito al colegio? ¿Puede mañana. Ser? Mañana. ¿Va mañana? ¿Y ya sabéis lo que le vais a preguntar? ¿Le vais a preguntar cosas? Sí, sí. Un montón. Por ejemplo, a ver, ¿qué le queréis preguntar? Yo le voy a preguntar que por qué no sacó la parte del buey en el libro. Oye, no sé quién está tocando los micrófonos, pero las manos dejarlas debajo de la mesa porque si no se mete muchísimo ruido y os oigo muy mal. Vale. A ver, ¿quién me ha dicho que le iba a preguntar el qué? Yo, ¿por qué no habrá puesto la parte del buey? ¿Por qué no ha puesto la parte del buey? Sí. Que cómo salvan al buey, si ahí hay animales porque nos salvan también al buey. Eso iba a decir, pero no sabía cómo deciros. Oye, pues entonces, qué bien que os lo va a poder contestar, porque mañana estará, como decimos, en el colegio, ¿no? Y sí, entonces está muy bien que todo lo que os genere curiosidad él os lo pueda aclarar. Julia. Yo le preguntaré a Fernando la Dana por qué se inspiró en esa idea. ¿Por qué se inspiró en esa idea? ¿Qué es lo que le llevó, ¿no?, a escribir ese libro? ¿Por qué es su primer libro o tiene más? Tiene muchos más. Tiene muchos. Ese creo que era 63, me suena ver el ¿63 libros? No, creo que el de Tengo Elefante... Más, 83, 90... Creo que el Elefante 100. En mi Sopa me suena que era el número 63, pero hay muchos más. Ah. Oye... Habrá 100 algo. O más... ¿Y sabéis lo que se está celebrando esta semana aquí en Cuarte? No, yo no. ¿No sabéis que hoy empieza...? Sí, ¿la Semana Santa? Sí, la Semana Santa dentro de poquito, pero ahora es la Semana Cultural. Ah, es verdad, sí. Entonces, la tercera Semana Cultural. Y entonces me gustaría preguntaros qué entendéis vosotros por cultura. ¿Qué es cultura? ¿Qué significa? Cuando dicen, es que una persona, por ejemplo, es muy culta o tiene mucha cultura. ¿Qué significa? Que sabe mucho del mundo. Que sabe mucho del mundo, muy bien. Muy bien. ¿Qué sabe de tradiciones de otros países? ¿Qué más? Como una tradición de familia. Oye, ¿y es importante? ¿Creéis que el día de mañana, si vosotros tenéis cultura, os va a ir mejor? Sí, pero un montón. ¿Pero por qué se dice el día de mañana? El día de mañana, bueno, pues cuando seáis mayores. Oye, ¿y de qué manera se hace uno culto? ¿Qué es lo que hay que hacer para adquirir cultura? Leer libros. Leer libros, muy bien. ¿Qué más? De cultura, claro. No, un libro estudiar de... las costumbres de otros países. Ajá. ¿Saber idiomas, por ejemplo, es importante? Sí, yo sé inglés. Claro, el inglés, por ejemplo, es un idioma que hay que aprender. ¿Y también ver museos alguna vez está bien? Sí, yo no he ido nunca. Yo voy para a ir... para aprender los cuadros. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a ir este verano a un museo de San Diego. O a un monasterio. Bien. O un museo de dinosaurios para aprender. Como Dinópolis. Dinópolis, claro. Es más como un parque de atracciones. Pero también está y también aprendes cosas allí de dinosaurios, sí, ¿no? Pero es más pues que yo un día fui a ese sitio de los dinosaurios y claro, había un pequeño, lo vimos y nos salió una boca gigante. ¿Sí? Salió en la portada que salió un dinosaurio Rex. Sí. Y me pegué un susto. Qué susto, no me extraña. Ah, que sí, sí. Cuidado que sale la mamá. Oye, lo tenemos que dejar porque ya estamos quedándonos sin tiempo, pero yo la pregunta es, claro, porque yo os decía antes que os he encontrado muy listos y muy inteligentes. ¿Sacáis buenas notas? Sí. Más o menos, más sí. O menos. O sea, que papás y mamás están contentos con vosotros, sí, ¿no? Porque os portáis bien. Eso está muy bien. Y, bueno, yo no sé si queréis para despedir, decir algo, saludar a alguien, queréis... Si mi madre me está oyendo, le diría que hola. Ah, ¿no sabemos si te está escuchando? No, porque no le he dicho nada. ¿No le has dicho nada? No. Yo creo que mi madre está viendo la tele hoy. ¿Pero cómo no les habéis dicho que pusieran la radio, que salíais vosotros? A mí me han cambiado hoy mismo. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa. Les decís, oye, mamá, métete en internet y pon radio de Cuarte, que salgo yo. Bueno, pero aquí en la Casa de Cultura hay ordenadores, por ejemplo. Si os quieren escuchar, que lo pueden hacer en internet, ¿vale? Y sale por la tele. No, que esto es la radio. Hay que poner Cuarte en Onda. Hay que poner Cuarte en Onda o Radio Cuarte. ¿Vale? Y así os escucháis y, bueno, yo creo que les hará ilusión. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, a ver, ¿quién más? Vale, si mis padres, mis abuelos, mis tíos o cualquiera de mi familia que me estén escuchando, pues hola. Claro, un hola. Yo soy Julia Jimeno Fernández. Un hola de parte de Julia. ¿Quién más quiere saludar? Yo. A ver. En eco, si alguien me está escuchando. A ver, micrófono en eco porque si no, no se le oye. Hola, si alguien me está escuchando. También, ¿no? Saludamos a todos los que escuchen a En Eco y le conozcan. Sí. ¿Y más? ¿Para despedirnos rápidamente? Yo un saludo a todo Cuarte. A todo Cuarte, un saludo. Que vengan esta tarde a decir, oye, venid esta tarde a las 7, que empieza la Semana Cultural en la Sala de Exposiciones. Venga, invitar vosotros a la gente a venir. Venid a la Sala Cultural esta tarde a las 7. De Exposiciones. Eso es. La Sala de Exposiciones. Que hay un vinito aragonés, además. Exposiciones. Oye, lo paso muy bien. ¿Lo habéis pasado bien vosotros? Sí, sí, un montón. Yo qué es bien. Que porque los niños de mi clase no vienen. Más yo o menos será porque se pierde educación física. ¡Mola! Bueno, gracias. Gracias a todos, que lo hemos pasado muy bien y seguir así, ¿eh? Os esperamos otro día, os venís y habláis de más cosas, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, qué gustazo tener aquí a los pequeños, pero que con mente muy experta, ya lo han visto. Qué manera de razonar, y a veces nos dan mil vueltas a los adultos, a tomar mucha nota de ellos, madre mía. Las nuevas generaciones cómo vienen. Bueno, apenas segundos para alcanzar las 12 de mediodía. Saben que ponemos el broche final a esta edición de lunes 11 de abril, pero les emplazamos, por favor, que vengan aquí a esta inauguración de esta Semana Cultural, que merecerá la pena, ¿eh? Esa lectura teatralizada por parte de Julio Izquierdo y de José Antonio Prades, que lo hacen de maravilla. Y luego esa exposición múltiple y ese mercadillo solidario, en fin, que es el inicio de una bonita Semana Cultural y que os esperamos, ya lo saben. Y si no, mañana a las 10, aquí en directo. Mientras tanto, lo que se dice de manera muy fácil y a veces es más complicado, pero mucho más sencillo de lo que pensamos. Sean felices. Adiós.